presenta Radio Belgrano. Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional presentamos De Renzi. Ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Cuando uno tiene que imaginar, pensar y explicar que estamos en un día feriado y que este feriado se instala para homenajear y conmemorar a nuestro máximo prócer que no murió un 15 de agosto, que falleció un 17 de agosto, uno se da cuenta en el cambalache que hemos ingresado como virtud de la descomposición de nuestra identidad y como confusión permanente de lo que se dice y de lo que se hace. Miren, una persona que busca un lugar en la policía se supone que es porque tiene una voluntad férrea de trabajar por el orden. Sin embargo, hace mucho tiempo, sobre todo en la bonaerense, que es una salida laboral. Fue detenida una sargenta en José C. Paz porque desde su cuenta se dedicaba a amenazar a la gobernadora Vidal y al presidente de la República. Ella ahí en su descargo dijo que su pareja le hackeó la cuenta. El otro día fue agredido el automóvil del presidente de la Nación. Ahora Patricia Burri dice que están haciendo un auto blindado, una camioneta blindada para el presidente. Y además denunció la misma responsable de la Seguridad Nacional que hubo amenazas de bomba. Y como ustedes saben, también está procesado y detenido un mayor y un menor que quedó en libertad por hacer denuncias a través de las redes sociales de amenazas. Entonces uno se tiene que detener, repito, en este cambalache, para que por lo menos tener la mínima pretensión de que lo que escuchan en el programa no entren también en la confusión. Porque por un lado, todo lo que puede ser criticado, endosado como fracaso, no coincidente con el pensamiento de uno que pueda ejercer el titular del PRO, el representante del principal empleo público argentino, que es la presidencia, no tiene nada que ver con aquellos que agitan banderas diciendo Macri basura, vos sos la dictadura. Primero porque no es cierto. Segundo, porque cuando uno ve al lado de Ebe de Bonafini a Boudou, que viene de la UCD, o a Sabatella, que viene del PC, cuando Alzogaray estuvo y fue funcionario de la dictadura, fundador del partido al que seguía Boudou, y el Partido Comunista apoyó, trabajó y justificó el golpe de Estado en contra del gobierno de Isabel Perón y después apoyó y defendió el gobierno de Isabel, de la dictadura de Videla, ¿hasta dónde este mamarracho tiene justificación histórica? Cuando uno ve que la señora de Carlotto esgrime una protesta y confiesa ella misma que brindó con champán la caída de Perón, financiada desde Londres, después del bombardeo atroz y asesino que hicieron en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, porque ella toda su vida radical se consideró que estaba festejando la caída de un dictador por Perón, y que sus hijas después mueran luego de producir un atentado y todo lo que conocemos de la vida de ellas por la represión, y que ella se ponga al frente de un trabajo notable y loable como el de los nietos, no quita el pasado. Como no le quita a Diana Conti su pasado en el Partido Comunista, su pertenencia a la Alianza, y el de proponer una Cristina Eterna. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo esto, y se da cuenta que el peronismo es casi un convidado de piedra en los episodios, Pichetto, con mucho tino, en nombre del peronismo, repudia el atentado hacia el auto del presidente de la República, más allá de toda la discrepancia que se pueda tener con la política que hace Mauricio Macri. Y este es un detalle no menor, porque si ustedes observan toda la declamación que se ha hecho en la política y todo exactamente al revés de lo que se contribuyó, nosotros criticamos fuertemente lo que quiere firmar este gobierno, el de Macri, la claudicación para entregar Malvinas con un paraguas de mancorra que quiere negociar con los ingleses. Pero no nos olvidamos que cuando comienza la democracia, lo que se hizo llamar el padre de la democracia, Raúl Alfonsín Fulques, desmalvinizó la Argentina, y que además un canciller que estaba casado con una francesa como Caputo fue el principal hacedor del momento de la desmalvinización a nivel internacional. Es cierto, Macri no tiene por qué haber dicho lo que dijo, que es una barbaridad, un exabrupto de decir 9.000 desaparecidos o 30.000, no sabemos cuántos fueron. La verdad que ni siquiera da las cifras bien, porque la CONADEP habló de 8.000, y entonces él podría haber dicho 8.000 y la fracción que se da, aclarando, eso tendría que haber dicho el presidente, que un solo desaparecido, 8.000 y fracción como dio la CONADEP, 9.000 que dijo él o 30.000 que dicen los organismos, no modifica en absoluto la atrocidad. Un muerto o 30.000 es lo mismo, porque en la escala de la degradación es lo mismo. Y además nadie lo metió a decir que era una guerra sucia. ¿Para qué se metió en ese andarivel? Ahora, de ahí a decir Macri basura abusó la dictadura y olvidarse que los que gritan eso fueron aliados de la dictadura como la gente del PC, sinceramente causa escozor. Y sobre todo por la falta de memoria que tiene la sociedad. Pero por el otro lado, y avanzando profundamente en las cosas que hemos hecho, Cristina Fernández tuvo de vicepresidente a Cobos, Unión Cívica Radical. Después tuvo Néstor Kirchner de presidente a Scioli, que votó por Alfonsín, y en la casa de Scioli se juntaban los fondos entre Scioli, padre, Pérez Pícaro y Alejandro Romay, la plata de la campaña de Alfonsín, que es un invento de Carlos Menem cuando fue a buscar gente notable del deporte y de otros lugares, y que después entonó la marchita, prendió la marchita, etcétera, etcétera, y recitó el peronismo. Pero Scioli habla con devoción de su referente que es Raúl Alfonsín. El mismo Raúl Alfonsín que cuando los radicales podían hacer la unidad con el peronismo, en el regreso de Perón y después de Nino, en Renovación y Cambio, él y Storani, un hombre que se reportaba también a la Unión Soviética, hicieron un escándalo porque no podía ser que el radicalismo arreglara con el peronismo. El otro vicepresidente, UCD, como Boudou, a quienes cuando Cristina lo nombró en la residencia de Olivos, los mismos pibes de la Cámpora le gritaban: Boudou, portate bien que sabemos que venís de la UCD. Entonces tenemos Cobos, Scioli y este muchacho, y ninguno de ellos, del origen peronista. Pero eso no termina allí. Cuando arman la fórmula, lo ponen a Zanini, vanguardia comunista, fue preso por atentar contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, como fue preso y fue compañero de celda de uno de los dueños de Electroingeniería, que termina de venderle al banco MIT de Britos, al banco Macro, el negocio de la electricidad, que después se lo voy a contar. Qué cambalache, ¿no? Qué verdadero cambalache, donde nosotros decimos de la vergüenza de que el matrimonio presidencial pase la noche en lo del inglés Tompkins, pero no decimos que Cristina Fernández de Kirchner aumentó la posibilidad de venderle tierras a extranjeros. Dijo, lo hecho está, y aumentó el cupo. Dijo, pero no se pueden pasar de tanto, o sea, se puede vender más de lo que se había vendido. Eso sí, haciendo declaraciones de que era un gobierno nacional y popular. Y tuvieron de asesor de debido hasta el último día a Dromi, el privatizador de la década del 90 de las empresas del Estado. Fue hasta el último día asesor de Julio Devido. Que en estas contradicciones preside, como diputado, la Comisión de Energía, que mañana va en esa comisión a poner y sentar a Aranguren, al actual ministro de la Shell en el gobierno de Macri. Pero este aquí, que ya dejaron trascender que tiene un nuevo proceso debido por otro defalco de 130 millones. Es decir, está tratando el gobierno de tirar mugre sobre el presidente de la comisión para que haya un enfrentamiento entre los diputados del Frente para la Victoria y los diputados de Cambiemos, que se peleen pasándose facturas y que finalmente nadie vaya a fondo. Por eso, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, lo va a denunciar al ministro por tener un negocio multimillonario del gas con los chilenos, personales, para la Shell. Es un cambalache. Y entonces uno se para frente a esto y dice, ¿dónde sostenemos esta discusión? ¿Dónde la ponemos? Porque no me olvido que Néstor Kirchner llamaba a Domingo Felipe Cavallo para que lo asesorara qué hacer con las inversiones. Y el segundo de Cavallo permanentemente telefoneaba: no pongan la plata en el país, sáquenla de las regalías, mientras los Rodríguez Sá la pusieron en el Banco Nación y todavía están esperando que le paguen una parte. En esta complejidad de que nadie sabe de qué se trata, pero todos opinan y todos hablan, y todos gozan de una tremenda falta de memoria, uno tiene la sensación que estamos parados frente a la nada. Es decir, que no importa que San Martín se haya inmortalizado un 17 de agosto. No le importa a nadie. Total, lo podemos poner el 15 para que la gente haga turismo, y eso no viene de este gobierno, viene del gobierno anterior, ignorando la fecha del paso a la inmortalidad de quien decimos es el padre de la patria. Entonces, cuando uno tiene que analizar estas cosas, y cuando los que escuchan creen que desde un programa de radio tenemos que hacer una revolución política, y lo primero que nosotros pretendemos hacer es que no pierdan la memoria y que se ubique cada quien. Cuando los que escuchan un programa periodístico piensan y creen que hay que hacer una unidad básica del aire y que de pronto hay que salir a proponer la solución definitiva de la nación argentina, cuando en realidad lo que aquí está pasando es que todos tienen una amnesia colectiva. Y que nos olvidamos que Cristina Fernández puso de canciller al hijo de Tibermann porque tenía una referencia con el Consejo Mundial Judío, que el hijo de Tibermann había sido candidato a diputado nacional en quinto lugar por Lilita Carrió, y que los que votaban a Néstor Kirchner estaban votando por el marido, mientras que los que votaban a Carrió estaban votando por Tibermann. Y después Tibermann terminó traicionando a su propia colectividad cuando firmó lo de Irán, según dicen los dirigentes de la AMIA, la DAIA y todas las sociedades que representan el pensamiento judío, cuando firmó lo de Irán, que ahora este gobierno de Macri ha derogado, allanó un avión, ¿se acuerdan ustedes?, de la Fuerza Aérea Norteamericana, hizo todo un espamento impresionante. ¿Sabe dónde vive este muchacho ahora? Se fue al otro día de dejar de ser canciller. ¿Sabe dónde está? En Nueva York. En el medio de este cambalache, en el medio de este conflicto, que hoy sea feriado, porque se supone que se produce un ingreso para el turismo, cosa que no es cierta porque han bajado en este fin de semana largo 10% a las ventas con relación a otro fin de semana largo anterior del año pasado. Nosotros modificamos cualquier cosa. Y por eso el día de la Reconquista de Buenos Aires, que debería ser de verdad feriado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, pasa de largo. Ni siquiera un homenaje del gobierno de la ciudad. Claro, ¿cómo le van a hacer un homenaje a los que rechazamos a los británicos si estamos desesperados por arreglar con los ingleses cualquier cosa? Pero no es Macri basura, vos sos la dictadura. No, no. Esto viene de Alfonsín, siguió con Menem, pasó por todos los demás gobiernos y llegó a la extensión y venta de tierras en la Patagonia con Cristina y con Néstor a los británicos. A lo que hay que agregarle también la concesión de una base china. Eso sí, gobierno nacional y popular. Es de una envergadura la desubicación de tal magnitud que a más de uno le debe estar resultando antipático lo que escuchan, porque, claro, toca lo que votó, o toca sus intereses, o toca su pensamiento. Pero sinceramente me importa poco, porque lo que estoy tratando de decir es que nosotros no podemos construir nada diferente si no sabemos de qué se trata ni de dónde vienen, porque una cosa son los discursos y otra cosa son las acciones. Además, mire hasta dónde llega todo este enjambre, ¿no? Mientras ayer se preocupaba la nata por demostrar los aguantaderos de los K en la provincia, en La Matanza, en Santa Cruz, donde fuere, es decir, los funcionarios reciclados, Magario es la hija, para que nos ubiquemos, Magario es la hija del dirigente montonero que pertenecía a la organización Montonero Manejando Finanzas y que fue el que contó los dólares del secuestro de los Bor, uno de los que contó los dólares, ¿no?, del secuestro de los Bor en Suiza. Bueno, Magario, que es la intendente actual de La Matanza y que antes fue diputada, por más que el grupo Clarín se haya gastado ayer en mostrar que era un refugio y de funcionarios y demás, por otro lado, hay un acuerdo con el PRO que, como está medio peleado y tiroteado con el radicalismo, en la FAN, la FAN es la Federación Argentina de Municipalidades, que se inventó en la época de Menem y que hasta ahora preside Pereira, el intendente de Varela, y que entonces han llegado a un acuerdo de hacer alternancias, es decir, un año uno, otro año otro, para no hacer periodos más largos, porque querían presentar batalla los intendentes de Cambiemos en todo el país, pero se dieron cuenta que era una batalla bastante difícil porque los intendentes son la mayoría radicales, los radicales están tiroteados, Mestre era el candidato, el intendente de la ciudad de Córdoba, era el candidato que había sumado, entonces empezaron a buscar dentro del PRO. Y dijeron Grindetti, y uno dijo, no se puede, está en los Panama Papers. Bueno, Jorge Macri, el de Vicente López, no se puede, tiene cuenta en Panamá y salió en los Panama Papers. Entonces, alguno dijo, bueno, pongamos a alguien que sea del PRO, o por lo menos tengámoslo ahí en cuenta. Y entonces, Ducote, el intendente de Pilar, va a hacer el recambio de Magario en un acuerdo entre el peronismo y el PRO. ¿Está claro? Peronismo y PRO, no peronismo y Cambiemos, peronismo y PRO, para biciclistear el radicalismo. Y todo es un cambalache. Todo es un cambalache porque estamos instalados en negociaciones espurias a espaldas de la gente y además una falta de información en la sociedad que hace que, claro, nadie sepa de qué se trata. Y cuando se anuncia relativamente, porque no todos están informados, que Chubú aprobó la ley del uso de la medicina medicinal de la marihuana, dando el primer paso para que tengamos una provincia, y en Buenos Aires ya sabemos que hay una propuesta para que un distrito municipal cultive marihuana, y en Uruguay la marihuana se transformó en un negocio del Estado y libre, y siguen las acusaciones, ahora por abuso de género, al jefe de la bonaerense, que salió a hacer declaraciones para